Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. El estado natural de una canción es que no suceda. La música que quiere sacar aún no existe. Son yunques de hierro de 700 jodidas toneladas y nadie las puede mover, pero las mueve la voluntad y la persistencia. Por eso debes tomar acción. Si le dices a tu productor, ven, tengo una idea, trabajemos, hagamos la letra, ahí es cuando obtendrás resultados. A la hora de hacer arte, tienes que tener la fragilidad del poeta y la vitalidad e intención de un toro. Si alguien cree en ti, úsalo a tu favor. Y si nadie aún lo hace, tienes a alguien que te acompaña las 24 horas del día. Esa persona es la primera y la única que te debe importar para confiar en tu proyecto y hacer la música que llevas en la mente y el espíritu. Esa persona eres tú. En un mundo lleno de sonidos, destacar puede parecer imposible, pero cada rechazo es una oportunidad para mejorar. Y esto suena muy hippie y flower power, pero es así, es cuestión de mentalidad, de la capacidad que tienes para afrontar los desafíos. Por ahí dicen que los rechazos son maestros que te pueden dar alguna lección, y claro, habrán excepciones donde no podrás llevarte nada bueno en un rechazo, pero créeme que en la mayoría de ocasiones podrás aprender algo, por muy mínimo que sea. Tarde o temprano te dirán que no sirves para la música, que busques otra profesión, que no sé qué y no sé cuánto. Muchas de esas palabras son el reflejo de la frustración del hablante. No son más que eso. Te ven a ti persiguiendo tus objetivos, y les llamo objetivos, no sueños, porque los sueños suenan a algo irreal, que nunca llega, mientras que los objetivos sí son reales y los puedes alcanzar. Entonces esa gente hater te ve persiguiendo tus objetivos, y como ellos no son capaces de hacerlo, dejan salir toda su basura y te critican sin fundamentos. Hay otro tipo de comentarios, que lo que buscan es ayudarte a que sigas mejorando. Pero ojo de quien recibes la crítica constructiva, porque si la recibes de alguien que es un artista, cantante o productor muy top, claro que sí, bienvenida sea. Pero si alguien que no tiene ni idea de música te viene a decir cómo hacer las cosas, ni caso, tú sigue enfocado o enfocada en tus objetivos. Todo en esta vida se puede aprender. Que no sabes cantar, pues ve a clases de canto. Que no sabes tocar el piano o la guitarra, ve a clases. Que no sabes qué hacer para que te escuchen tu música, aprende de branding y marketing. Que no sé hacer canciones y conseguir un sonido profesional mezclado y masterizado, pues busca a tu productor de confianza. Puedo ser yo o cualquier otro, pero búscalo. Entonces, si quieres un sonido profesional de pop, rock, indie y una asesoría en marketing y branding musical gratis, envíame un DM a mi Instagram cirogalvis-bajo con la palabra avanzar y te cuento más detalles. Mi Instagram es cirogalvis-bajo, cirogalvis-bajo. Manda la palabra avanzar y te cuento más detalles. Y si no tienes Instagram y eres artista o grupo, ahí empezamos mal. Sí, lamento decirlo, pero hay que entrar en la Matrix. Por ahí mucha gente habla de lo malas que son las redes sociales y todo el tiempo que perdemos en ellas. Y tienen razón. Las redes sociales te lastran y te quitan tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo no estoy hablando de que entres en ellas y te la pases todo el día consumiendo contenido basura. No, estoy hablando de que te vas a convertir en un creador o creadora de contenido. Pasarás de consumir a crear. Y bueno, consumirás, pero no lo harás todo el tiempo. Buscarás un equilibrio y si es necesario, pondrás en tu calendario el tiempo que vas a dedicarle a tu ocio. Eres un artista o grupo y necesitas ser una persona de influencia, alguien con la capacidad de impactar a las masas. No va a venir ningún medio de comunicación a decirte lo bueno o buena que eres y te van a entrevistar y publicar tus canciones en todos lados. Eso le funciona a aquellos artistas que ya están posicionados, pero aún así hasta los artistas posicionados tienen su Instagram y demás redes sociales. Y tú que apenas te escuchan cuatro gatos, si no tienes Instagram y no me mandas ese DM, no estás avanzando. El podcast de hoy va de mentalidad, de cómo encajas tus pensamientos y tu filosofía de vida para enfrentarte a la competida industria musical. También va de no dejarse llevar por el éxito de los artistas famosos, porque solo se le muestra una parte de la verdad. Vemos en la televisión y en internet artistas que llenan estadios y millones de reproducciones en Spotify y YouTube, pero no vemos lo que ocurre tras bambalinas. No vemos el proceso por el que pasan. No vemos cómo comenzaron en la industria musical. La gran mayoría comienzan con cero fans. La gran mayoría comienzan sin reproducciones y sin firmar contratos con las discográficas major. Porque no sé si lo sabías ya, pero al ser artista eres un emprendedor musical. Habrán otras palabras para definirlo, pero a mí me gustan las cosas claras. Eres un emprendedor o emprendedora musical. Por lo tanto, tienes la capacidad de impactar a muchísimas personas con tu llama creativa. Y eso es maravilloso. La música produce un tipo de placer indescriptible y pone sonidos, letras y melodías, aquello que no es fácil de definir. Te hace entrar en mundos desconocidos o redescubrir senderos explorados previamente. Por eso cada vez que creas una canción, estás contribuyendo a la humanidad con un bien intangible pero tremendamente poderoso. Hay canciones que han hecho revoluciones, como Grándola Vila Morena, que fue usada como señal para acabar con la dictadura de Salazar en Portugal. Hay himnos del rock, como Bohemian Rhapsody de Queen, una canción que no tiene estribillo, que mezcla balada, ópera y rock de una forma magistral. Hay canciones como The Wall de Pink Floyd, que fueron usadas para representar un momento histórico como la caída del Muro de Berlín. Y otras tan profundas y enraizadas como Latinoamérica de Calle 13, que la siguen poniendo en todos los países que se sienten íntimamente representados por su letra y su música. Y si te hablo de Gustavo Cerati, puedo hacer hasta 3 podcasts hablando de Gustavo Cerati o de Radiohead. Mejor dicho, o de Beatles también. Entonces, la música es un aporte a la cultura, a la sociedad y al desarrollo cognitivo, a la conexión emocional y a la innovación y creatividad. Tú como artista estás haciendo algo supremamente importante. No sé si lo habías pensado antes, pero la música es mucho más que sonidos. Es una fuerza que enriquece nuestras vidas y contribuye al tejido de la humanidad. Cada género musical, estilo y composición cuenta una historia única sobre la comunidad que lo creó. A través de la música se preservan tradiciones, valores y narrativas culturales. Si te das cuenta, hay sonidos, instrumentos y formas de componer bien características de cada cultura. Y a pesar de que el mundo se ha globalizado, a pesar de que ahora podemos escuchar música urbana en chino, turco, marciano, y aún así hay características culturales que se impregnan en los sonidos de quienes la componen. Y aquí entre nosotros, si has llegado a escuchar hasta este punto del podcast, te voy a dar un regalito. Hay una página web que se llama Every Noise at Once. En esta web vas a encontrar la enorme, casi infinita diversidad de géneros musicales que hay en el mundo. Es una barbaridad. Es enorme. La web es everynoise.com. Te dejo un enlace en las notas del programa para que la veas por pura curiosidad y te dejes impresionar por la diversidad de música que existe en el mundo. Y aún así, las emisoras de radio y los algoritmos de las plataformas de streaming y redes sociales no nos comparten esta maravillosa diversidad. La radio solo comparte música para las masas, lo cual no está mal. O sea, no tengo nada en contra de eso. Pero yo sé que hay personas que queremos algo diferente, que no nos gusta seguir el rebaño de ovejas, sino que nos gusta explorar el mundo y conocer su diversidad. Hay artistas mainstream muy buenos, y no estoy diciendo que entonces Michael Jackson, The Beatles y hasta Dua Lipa, como son música para las masas, entonces vamos en contra del sistema y no los escuchamos. No, no va por ahí. Hay artistas súper buenos, justo han llegado a impactar millones de fans por tener una excelente propuesta artística y un sonido espléndido. Lo que quiero decir es que si eres artista, es buena práctica escuchar la música que se cocina en todo el mundo, no solo quedarse con la música mainstream. Y sé que hay mucha música mala o mediocre, pero bueno, para eso escucha este podcast. Aquí yo analizo canciones y te doy recomendaciones de música interesante para que no pierdas tanto tiempo buscando en el océano de internet. Es buena práctica escuchar la música que se cocina en el mundo. Es como querer ser un buen escritor y no leer la diversidad de autores. A ver, no es una regla de oro, porque a lo mejor aquello que te funciona es no leer nada y contar y narrar tu vida. En el arte no hay reglas, pero desde mi punto de vista, nutrir tu espíritu con arte te hace mejor artista y mejor persona. Entonces, la radio y algunas plataformas sesgan nuestra visión musical y nos encierran en canciones que son hits, y es nuestra decisión explorar nuevas dimensiones musicales. Y un ejercicio que me gusta hacer, que va en contra de lo que hace todo el mundo, es escucharme discos completos, incluso hasta la discográfica entera de un artista que me gusta. Puede ser música mainstream o no, da igual, pero no me cierro un solo género. Imagínate que yo estoy ahí sentado con mis auriculares, usualmente o me pongo mis monitores de estudio o mis auriculares, y me siento y pasa ahí las horas y yo escucho y disfruto la música, la analizo, la entiendo. En fin, es una pasión. Y ya sé que no todos están dispuestos a escucharse la discografía de un artista completa. Eso lleva mucho tiempo. Pero bueno, quizás por mi melomanía o mis ganas de aprender a producir música que conmueva, que me pongo a explorar. ¿Qué tanto he explorado? Uf, si lo supieras. Te pongo un ejemplo de hasta dónde han llegado mis exploraciones. Te cuento una historia sobre mi nombre. Me llamo Ciro, nombre que viene de Persia, la actual Irán. Los persas fueron un imperio poderosísimo, y uno de sus grandes gobernantes se llamó Ciro, que en persa se llama Kurosh. Entonces yo conocí a un músico muy bueno, un guitarrista con las habilidades de John Frusciante y Jimi Hendrix, un man con mucho talento y mucha obsesión por tocar la guitarra. Practicaba todos los días, como 6 horas, y yo creo que hasta más. Y dio la casualidad que él nació en Suecia, pero sus padres son de Irán. Mejor dicho, él es persa. Y me enseñó a un artista de su país que influenció su cultura con sonidos del rock psicodélico, pero con un sentido profundamente persa, un poeta. El artista se llama Kurosh Yahmaei, y cuando escuché sus canciones, mis manos quedaron estáticas por no concebir los sonidos que los oídos estaban percibiendo. Entré en un trance auditivo y quise entender de dónde salían esas notas y esas melodías tan sutiles y tranquilas, pero a su vez intrigantes y memorables. Me pasó algo parecido cuando escuché la canción Because de The Beatles. Lo interesante de esta historia es entender que no todas las personas reaccionamos igual frente a las canciones. Algunos quedamos impresionados, otros no. El gusto musical varía con la personalidad y por eso volvemos al inicio de este podcast. Si rechazan tu música es por diversas razones que van desde cuestiones de gustos personales hasta consideraciones comerciales y de mercado. Y depende de ti decidir y actuar para mejorar tu arte y tomarte los rechazos con filosofía y mentalidad de toro para seguir avanzando. El rechazo puede servir como un catalizador para mejorar las habilidades musicales y la calidad de la música. Con catalizador me refiero a cualquier cosa que acelera o impulsa un cambio o proceso. O sea, que el rechazo lo puedes usar a tu favor. Y bueno, dejas que te afecte y lloras si es necesario, pero luego te pones de pie y sigues evolucionando. Con mi primer grupo de música, Los Placeros, recuerdo muy bien la primera vez que nos rechazaron. Eso nunca se olvida, porque somos humanos y los rechazos dejan cicatriz. Nos presentamos a un concurso de bandas. Tocamos como mejor sabíamos hacer, pero el veredicto del jurado fue que ni se nos ocurriera volver a tocar, que nuestra música no era nada buena, que dábamos asco prácticamente. Me afectó bastante. Y claro, yo tenía 20 años o menos. No tenía la mentalidad de toro que tengo hoy y me dejé derrumbar por ese veredicto. Lo interesante es que no nos cansamos y seguimos ensayando. Le dimos duro hasta que al año siguiente nos volvimos a presentar y estaba un man del mismo jurado del año anterior. Y esta vez, su perspectiva y su media sonrisa en la cara nos indicó que ahora probablemente había cambiado de opinión. ¿Crees que cambió de opinión? Efectivamente, dijo que sí, que era nuestro momento. Nos felicitó y de una nos puso a presentarnos en público para mostrar nuestra música. De ahí, aprendí lo importante de fortalecer mi mentalidad y también que el rechazo ayuda a filtrar la audiencia y atraer a seguidores más comprometidos y fieles. Aquellos que conectan genuinamente con tu música, a pesar del rechazo inicial, son más propensos a convertirse en seguidores leales a largo plazo. Ten claro que tus fans no solo consumen tu música, que es tu producto. Tú eres parte de la industria del entretenimiento y el producto eres tú. Tus fans también te consumen a ti, a tu personalidad, tus ideas, tu expresión, tu estética. Eso es lo que hace que las personas quieran consumir tu música cada vez que la lanzas. He visto muchos errores de artistas y entre ellos me incluyo. Cuando era novato creía que tenía que publicar en mis redes sociales nuevo sencillo, escúchalo. Fatal error, o sea, no, por favor. Esa publicidad le funciona a quienes ya están posicionados en la industria musical. Si nadie te conoce, nadie va a querer consumir tu música, porque para eso ya tienen a sus artistas favoritos. Para lograr que un desconocido te consuma es algo mucho más complejo y no es fácil de conseguir. Yo personalmente no sé cómo hacerlo. Si lo supiera ya sería famoso y la verdad, la fama no es uno de mis propósitos de mi vida. O sea, que si me llega, genial, pero no es lo que yo persigo. Cada quien persigue lo que quiere, ¿no? Y ojo con que te prometa mucho dinero, la lotería y la fama, y desconfías si te ofrecen el camino fácil. Para algunas personas, subjetivo es el dinero y la fama. Cada quien tiene sus aspiraciones. Yo sé que la industria musical es muy grande y nosotros solamente vemos a los artistas famosos. Pero lo mismo ocurre en muchas industrias, ¿no? Tú ves al político famoso, al famoso, pero el famoso no es el único que gana dinero. También alguien menos famoso puede vivir decentemente. O sea, tú podrías ser un artista que a lo mejor no es famoso, pero vive de su música. Eso es probable. Ya por otro lado, si tú quieres impactar a muchas personas, entonces hay que trabajar duro y con inteligencia para lograr esos objetivos. Y estoy muy seguro que si publicas en tu Instagram nuevo single, escúchalo, y no tienes fans fieles, nadie te va a escuchar. Primero tienes que volverte en un personaje que atrae fans a su modo de vida, su forma de pensar y su personalidad para que conecten contigo, con tu personaje. Y luego sí les entrará el interés de consumir tu música. Es más, y esto es clave, apúntalo donde puedas, tatúdatelo. Tendrás que persuadirlos y crearles la necesidad de que consuman tu música. Pero dime tú, ¿qué haces cuando ves un post de alguien que no conoces diciendo nuevo disco en todas las plataformas? Exacto, pasas olímpicamente, es más, ni lo piensas porque no te interesa y no sabes quién es. Primero, tienes que atraer como un imán personas interesadas en tu propuesta, exponerte, mostrarte completo o una parte de ti, con coherencia, y luego si le haces promo a tu música, cuando ya sepas que hay gente viéndote recurrentemente. Y ahí está la clave, la recurrencia. No es subir una story o un post y luego, como nadie los ve, pues abandonas y comienzas a quejarte de que no funcionan las cosas, que esto de las redes sociales son una basura y no sirven para nada. O sea, aquí se trata de exponerte, crear contenido interesante, analizar resultados, mejorar la creación de contenido, pivotar y seguir creando hasta que cumplas tus objetivos. Elige ese camino o elige el camino iluso de esperar que un cazatalentos te descubra y te contacte con una disquera para firmar un contrato multimillonario. O ve a comprar la lotería y espera sentado en la silla sus resultados. Ser artista es trabajar a diario, es un trabajo más. Igual que tu peluquero o peluquera, es tomar las riendas de tu vida y decir, listo, no tengo ni idea qué hacer, pero voy a comenzar con lo mínimo viable. Hago un mapa de lo que quiero y me pongo a trabajar, porque si no lo hago yo, me voy a morir y nadie lo va a hacer por mí. Y en el lecho de mi muerte, de lo único que me voy a arrepentir es de no haberlo intentado. Entonces, ¿qué estás esperando? Si quieres un sonido profesional con tu identidad artística, además de una asesoría para ver en qué punto estás y cómo puedo ayudarte a seguir avanzando, mándame un mensaje o DM a mi Instagram cirogalvis-bajo con la palabra avanzar y te cuento más detalles. Así de sencillo, lo tienes a un DM de tus manos. Aunque el rechazo puede ser desalentador en el momento, es una experiencia transformadora que impulsa el crecimiento personal y profesional de los artistas. Les ayuda a alcanzar su máximo potencial y a destacar en la industria musical. Por eso la clave está en cultivar una mentalidad potente de toro que te permita caminar en la oscuridad y en la niebla mental para que puedas atravesarla y salir a la luz. Es entender el proceso y entender en qué punto estás. Algunos ya tienen fans, otros ninguno, otros millones. Cada proyecto musical tiene sus etapas y hay que abordarlos de maneras diferentes. Y también, cuando creo una canción a medida y personalizada para un grupo o artista, primero conecto con las personas, entiendo lo que buscan y me implico en sus proyectos como si fueran míos. Yo creo que hay una palabra que lo resume todo. Compromiso. Es la dedicación, responsabilidad y lealtad hacia tu proyecto musical. Cuando interiorices el concepto de compromiso, te darán igual los rechazos de quien venga, ni si sean del rey o del papa. Cuando de verdad practiques el compromiso, lo harás con o sin resultados. Te vas a desapegar de lo que pase fuera y te importará más tu evolución, tu capacidad de conectar con las personas y tu capacidad de crear buena música. O sea, te ocuparás de lo que viene de dentro. Cuando te comprometes con tu carrera musical, buscas ayuda de productores, de personas que te ayuden a potenciar tu proyecto. El compromiso también se llama en psicología algo que se llama locus de control interno. O sea, es la creencia de que tienes el poder y la responsabilidad sobre lo que te sucede en la vida. En otras palabras, crees que tus acciones y decisiones influyen en los resultados que obtienes. Por ejemplo, si tienes un locus de control interno, pensarás que tus esfuerzos y habilidades son los principales factores que determinan tu éxito en la música. Aquello que no puedes controlar carece de importancia. Imagina que estás trabajando en una canción y enfrentas algunos obstáculos. Si tienes un locus de control interno, te enfocarías en cómo mejorar tu técnica, explorar nuevas ideas y persistir a pesar de los desafíos, porque crees que tus acciones pueden marcar la diferencia en el resultado final. O sea, dejarás de echarle la culpa a las cosas externas, como que la gente no te escucha. Eso no lo puedes controlar, pero sí puedes hacer cosas al respecto. Puedes aprender de branding y marketing musical. Eso sí depende de ti. Puedes controlar aquello que quieres aprender. No puedes controlar cómo reaccionará la gente frente a tus canciones, pero sí puedes controlar volverte un crack o una crack que tarde o temprano atraerá a gente su propuesta musical. ¿Qué es más fácil? Dime tú, ir por el bosque buscando panales de abejas para coger la miel y de vez en cuando tendrás la fortuna de encontrarla sin salir herido, o construir un jardín lleno de flores que atraiga a las abejas y así puedes tener miel todos los días. Son decisiones. Yo no desconfío de la suerte, lo que pasa es que pongo de mi parte para atraer esas rachas de suerte, que la suerte me pille trabajando y haciendo cosas. Entonces, el locus de control interno significa tomar la responsabilidad de tu propia vida y creer en tu capacidad para influir en ella. Bueno, ya vamos terminando y solo me queda decir que ser un artista es más que crear música. Es un compromiso con el arte y con uno mismo. Es convertirnos en esa persona con ganas de aprender cada día. Mientras más aprendemos, más nos damos cuenta de lo mucho que nos queda por mejorar. Y eso es maravilloso, porque se convierte en un juego infinito. Algo de lo que nunca te vas a aburrir. Es mucho mejor que jugar al GTA, al GTA, o al LOL, al League of Legends. Con la persistencia y el aprendizaje y una mentalidad sólida, los rechazos pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. Elige tu camino y construye tu carrera musical, escalón por escalón. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com o a través de mi Instagram cirogalvis-bajo o bien entra a la web spiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de mi trabajo.